escenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Adidas lanza zapatillas de Lego. La marca fijó una fecha para el lanzamiento en Chile de sus nuevas ZX 8000, inspiradas en los juguetes, que incluyen varios detalles basados en la popular compañía de bloques. Ya se pueden adquirir mediante el sitio web y tienen un precio de 99 mil pesos chilenos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.